Al saber de tu partida murieron los girasoles. Murieron los girasoles, murieron los girasoles. Así prenda consentida, al saber de tu partida van muriendo mis amores. Van muriendo mis amores, van muriendo mis amores. Se marchitaron, toditas se marchitaron, toditas se marchitaron. Y al saber de mi pena, los nardos y clavellinas al verme llorar, lloraron. Al verme